haremos todo lo que haga falta para que la Argentina se reconstruya. Y como decía antes, la vamos a hacer en unidad, convocando a todos. Perón, cuando pensó aquel 17 de octubre, no pensó en una Argentina de clases, pensó en una Argentina integrada. Y siempre creyó en la necesidad de que los emprendedores se unan a los que trabajan, de que los que invierten se unan a los que trabajan y los que dan empleo se unan a sus empleados. Y siempre promovió el desarrollo de la industria argentina sobre esas bases. Y logró cosas que añoramos. En los años del peronismo tuvimos autos hechos en Argentina. Tuvimos aviones hechos en Argentina. En los años del peronismo tuvimos satélites hechos en la Argentina. Y lo hicimos siempre así, trabajando juntos, convocando a los hombres y mujeres de bien que definitivamente quieren un país integrado, una sociedad integrada.